siempre quiero llegar para poderte abrazar y estar rezado por nuestros amores. Tienes que olvidarte del pasado. Mira, hoy me siento enamorado. Cuando te llamo y te miro a los ojos, yo solo quiero es entrar en tu vida. Tienes que olvidarte del pasado. Mira, hoy me siento enamorado. Cuando te llamo y te miro a los ojos, yo solo quiero es entrar en tu vida. Fue una aventura de esas que da la vida y son errores que tú has de borrar. Fue una aventura de esas que da la vida y son errores que tú has de borrar. Cuando te llamo y te miro a los ojos, yo solo quiero es entrar en tu vida. Fue una aventura de esas que da la vida y son errores que tú has de olvidar. Fue una aventura de esas que da la vida y son errores que tú has de olvidar. Ese es mi error.